actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Día para todos, comenzando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Aquí está la información de las carreteras. Este es el boletín de la Dirección General de Tráfico. Pendientes de dos alcances. El primero se produce en Almería, en la 7 en Aguadulce, sentido Murcia, y ya en Alicante, en la 70 en Ciudad de Asís, que provoca retenciones en ambos sentidos. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en Madrid, entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, a 4 Pinto, a 42 en Parla, Getafe, y a 5 en Móstoles y Alcorcón. También en el acceso a Barcelona por la 2 y 23 en Molins de Rey, y en la P7 en Barberá del Vallès, en ambos sentidos, y complicaciones en Toledo, en la 42 en Cabellas de la Sagra y Esca, sentido Madrid, y ya en la entrada a Córdoba por la 4, su paso por Alcolea. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. We'll be right back. Gracias por seguirnos. Mucho ambiente de fútbol por estos días. Ya tenemos listos los cuartos de final, tanto en la Eurocopa como en la Copa América. Está al rojo vivo lo mejor del fútbol. Lo tenemos precisamente aquí en el Café Mañanero, pero también en el ciclismo. Se corrió la cuarta etapa del Tour de Francia, una exhibición de Tadej Pogačar, que ya es líder, o mejor dicho, recupera el maillot amarillo de líder. Lució por un día Richard Carapaz esa camiseta para la historia. Y seguiremos dando cuenta de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Bienvenidos al Café Mañanero. Saludos de parte de todo el equipo que hace parte de este espacio donde abordamos la actualidad y el entretenimiento. Pues empezamos como de costumbre dando una mirada también al tiempo que nos acompaña. Estamos en pleno verano, temperaturas altas y tenemos para destacar desde luego en la costa mediterránea una temperatura de 27 grados centígrados. Para empezar la jornada alcanzaremos una máxima de 29, de acuerdo con lo que nos está informando la Agencia Estatal de Meteorología, pero lo cierto es que se está sintiendo bastante el calor en la costa mediterránea y en toda España. Y no es para menos, estamos ya en pleno verano. Bienvenidos a todos aquellos que eligen esta zona de España para sus vacaciones. Y damos cuenta a esta hora de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento del euro respecto al dólar. Ya está lista Mayerly Urrego con el informe de la cotización del euro respecto al dólar y las divisas de América Latina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estos son los indicadores económicos para hoy 3 de julio de 2024. La cotización oficial del euro. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,7 con una tendencia a la baja de menos 0,3%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $86.680 por barril con una tendencia al alza del 0,51%. IBEX 35 abre su jornada con 10.912,8 puntos con una tendencia a la baja de menos 1,30%. Y hablamos de las divisas tipos de cambio en América Latina. El peso argentino 982,1 con una tendencia a la baja de menos 0,3%. El peso chileno a 1.017,1 con una tendencia a la baja de menos 0,2%. El peso colombiano a 4.424,9 con una tendencia a la baja de menos 0,3%. El peso mexicano a 19,6 con una tendencia al alza del 0,3%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Pasamos también a dar cuenta de los titulares más destacados en el contexto de la economía. Atención, la renta real por habitante recupera los niveles previos a la pandemia. Es una buena noticia. Los ingresos per cápita, una vez descontada la inflación, ya superan un 0,49% las cotas de 2019. Pero tenemos un titular más para destacar. Como quiera que estamos en temporada de vacaciones. Los hoteleros anticipan un buen verano y rechazan que haya turismofobia en España. La patronal exime a la industria de responsabilidad en las protestas, por ejemplo, en Canarias, Baleares o Málaga, y apunta a la falta de inversión e infraestructuras o vivienda para justificar el fenómeno. Vamos entonces con las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Efectivamente, aquí está la actualidad en el Café Mañanero. Tenemos para destacar en materia de inmigración que Melilla acogerá este sábado la segunda edición del Observatorio de la Nación de NAES. Estamos hablando de la fundación próxima a Vox para tratar temas como la seguridad en Ceuta y Melilla inmigración y guerra híbrida en dos ciudades españolas del norte de África. Según han informado, este es el tema central de la nueva edición del Observatorio de la Nación que la Fundación DENAES, tras una primera edición en Elche, en la Comunidad Valenciana, celebrada en marzo del año 2024, es decir, este año. La organización ha detallado que en esta segunda jornada del Observatorio de la Nación abordará la situación en la que se encuentran las ciudades autónomas, así como el sur peninsular y Canarias en materia migratoria como consecuencia de la guerra híbrida marroquí y las políticas implementadas en el ámbito de la seguridad fronteriza y ciudadana por los diferentes gobiernos regionales y nacionales en los últimos años. Damos cuenta de lo que es noticia hoy en España. Se habla mucho acerca de la oferta de empleo público aprobada por el gobierno, que supera por primera vez las 40.000 plazas. Suma un total de 40.121 plazas, concretamente 20.840 de turno libre y 10.625 de promoción interna. Como novedad, se reserva un 10% para personas con discapacidad, 3.147 plazas. Este es el panorama entonces de la oferta de empleo público aprobada por el gobierno. Seguimos dando cuenta en el Café Mañanero de la actualidad. También levantamos la mirada al contexto internacional. El Frente Popular de Izquierdas y los macronistas retiran más de 200 candidaturas para frenar a la ultraderecha en Francia. Entre tanto, la probable victoria del gobierno del laborismo, concretamente, en Reino Unido, se convierte en una puerta hacia una mejor relación con la Unión Europea tras el Brexit. Los laboristas descartan volver a unirse al mercado único, pero apoyan firmar un acuerdo de seguridad con la Unión Europea. El Brexit, recordemos, se hizo oficial el 31 de diciembre del año 2020. Desde entonces las cosas no han mejorado en Inglaterra. Levantamos también la mirada al otro lado del Atlántico. Estados Unidos asegura que el cambio democrático no será fácil en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes que hoy concretamente, miércoles, se reinician las conversaciones con Estados Unidos impulsadas el año pasado en Qatar. Estas declaraciones ocurren un día después de que Caracas anunciara la inminente reanudación entonces del diálogo entre Washington y Caracas. ¿Qué se va a negociar? Ese es el asunto a tener en cuenta. Recordemos que el próximo 28 de julio habrá elecciones. Más adelante, a propósito, estaremos abordando este tema que es muy importante. Las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela del año pasado tuvieron lugar en paralelo a un diálogo entre el régimen y la oposición venezolana en Barbados para definir las condiciones de las elecciones en las que Maduro se presenta a un tercer mandato. En recompensa por el acuerdo de Barbados, el gobierno estadounidense flexibilizó el embargo petrolero, pero acabó reimponiendo las sanciones por la inhabilitación de la principal líder opositora, María Corina Machado. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene ya el informe de los deportes, la Eurocopa y la Copa América. Ya tenemos los cuartos de final. En el caso de la Copa América, se accede directamente a los cuartos de final. En el caso de la Eurocopa, sí, han tenido que pasar las selecciones el filtro de los octavos de final al haber más participantes. Vamos entonces en el Café Mañanero dando cuenta de los resultados. Bueno, más adelante estará listo Adolfo Jiménez del Río, también Carlos Angulo se está sumando. Vamos entonces con los resultados, repito, en la Eurocopa. Turquía venció 2-1 a Austria y se instaló en los cuartos de final. Sí, tenemos para destacar el triunfo de los turcos sobre los austriacos. Y por otra parte, también tenemos el pase de Holanda. Contundente Holanda que venció a Rumania o Rumanía. 2-0. Así las cosas. Está todo listo para el inicio ya de los cuartos de final, donde recordemos España este viernes estará enfrentando a los anfitriones. Si bien es cierto, en los octavos de final España tuvo un partido bastante accesible ante Georgia, las cosas pintan muy complicadas, ya que se estará enfrentando a un equipo que en cuestión de Eurocopa, igual que mundiales, se hace muy fuerte, los alemanes. Pero España tiene una buena selección y vamos a ver entonces qué pasa este viernes. Pasamos al otro lado del Atlántico, donde tenemos en acción la Copa América. En los partidos en que han cerrado la fase de grupos, Brasil ha empatado 1-1 con Colombia, mientras que Costa Rica se ha impuesto 2-1 a Paraguay. Así las cosas, Colombia ha finalizado primero el grupo D con 7 puntos, segundo Brasil con 5, tercero Costa Rica con 4 y cuarto Paraguay, que ha decepcionado con 0 puntos. En los cuartos de final, bueno, en el otro compromiso, ya les habíamos dicho ayer cómo había quedado el grupo de Uruguay y Estados Unidos. Hablamos del grupo C, sí. Liderado por Uruguay. El segundo en clasificarse fue Panamá, de forma sorpresiva. Así las cosas, Brasil se estará enfrentando a Uruguay, mientras que Colombia se medirá a Panamá. Repito, en los cuartos de final. Sí, recordemos que en el grupo A, que finalizó con Argentina de primero, se va a enfrentar a Ecuador, que concluyó segundo en el grupo B. Mientras que Venezuela, que terminó primera del grupo B, se va a enfrentar a Canadá. Les invitamos a seguir el Café Mañanero y en particular Latino Deportes para que estén al tanto de todos estos torneos, los detalles. Debo decir que el compromiso entre Colombia y Brasil terminó con polémica porque a Colombia le anularon un gol el VAR. Que bueno, estas cosas no deberían pasar, porque para eso surgió el VAR, con el apoyo de la tecnología, eliminar las dudas. Pero persisten las dudas, persisten las polémicas, a pesar de el VAR. Esto en lo que tiene que ver con el fútbol. Lo otro que tenemos en acción es el Tour de Francia, donde Tadej Pogačar ayer dio una cátedra de buen ciclismo. Se hizo con la etapa 4, ascenso al mítico Galibier. Una exhibición del corredor esloveno. Sí, que ya ha ganado 2 veces el Tour de Francia y en esta oportunidad quiere volver a ganarlo. Exhibición, repito, de Tadej Pogačar. Se hizo con la etapa y asumió al mismo tiempo el liderato. Bien por Carlos Rodríguez, corredor español, sacando la cara por el ciclismo español y también por el conjunto Ineos. Y hasta Ayuso, que es un gregario de Pogačar. Bien, bien por España. La representación latinoamericana resignó sus posibilidades. Richard Carapaz perdió el maillot amarillo en consecuencia. Egan Bernal se quedó cortado. Le viene bastante mal esto del calor. Yo, de todas formas, cuando escucho a los colombianos quejarse por el calor, porque también escuchamos a Santiago Buitrago, tengo entendido que Harold Tejada también, quejarse por el calor, y es verdad que está haciendo calor, pero cuando vemos a los noruegos exhibirse, que ellos sí vienen del frío y que les debería costar bastante las altas temperaturas, y la verdad es que lo hacen muy bien, nunca se quejan. No quiero decir con esto que los colombianos sean quejicas, no, pero tal vez un poco difícil de entender las quejas de los corredores colombianos en estos casos. Tal vez no estén haciendo una buena preparación para enfrentarse a las altas temperaturas. Vamos a dejarlo allí. En cualquier caso, el Tour está bien. No hay que perderse ni una sola etapa del Tour de Francia con el espectáculo que están brindando corredores como Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, que recordemos sigue siendo el vigente campeón. Es un espectáculo fuera de serie. Y lo que vimos ayer también, los corredores españoles que se apuntan al espectáculo. Ahora vienen unas etapas donde probablemente no se van a presentar muchos cambios en la general. De todas formas, el Tour es el Tour y casi siempre nos trae sorpresas. Pero en teoría, por allá hasta la etapa 14, no tendríamos por qué presenciar cambios, sobre todo teniendo en cuenta quién porta el maillot amarillo. Eso sí, apenas tiene 35 segundos de ventaja. Está espectacular el Tour de Francia y tenemos mucho más para contarles en el Café Mañanero. Bueno, ya tenemos por aquí a Carlo Angulo para compartir con nosotros la nota ecológica, una mirada al medio ambiente. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy, en la nota ecológica, Just Eat apuesta ahora por los alimentos ecológicos y lo hará de la mano de las tiendas Veritas, con un extenso catálogo de productos que ofrecen una variedad de alimentos certificados, opciones para dietas veganas, vegetarianas y una cuidadosa selección de artículos de cosmética natural, al igual que productos infantiles eco. Just Eat, la plataforma de entrega de comida a domicilio de referencia en España, ha incluido ahora una estrategia con Veritas, el primer supermercado de productos ecológicos en Europa y único supermercado B Corp de España. Esta colaboración arranca con 20 tiendas situadas en las ciudades de Barcelona, al igual que Palma de Mallorca, Bilbao, San Sebastián, Vitoria y la ciudad de Valencia. Con un enfoque arraigado en la alimentación sostenible y saludable, cuenta con un extenso catálogo de productos en los cuales se planea incentivar la compra a domicilio de productos que tengan que ver con la ecología, al igual que una gesta saludable para promover la buena alimentación y, por supuesto, las buenas costumbres que se permitan un acercamiento diverso a este tipo de comestibles y que, por supuesto, ayuden a que aumente su popularidad en los próximos meses como un primer experimento que podría tener grandes resultados a finales de este año. Gracias, Carlos. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Ya está también con nosotros Mireia Company, que como todos los miércoles nos trae temas muy importantes. Hoy vamos a dar una mirada a la famosa amnistía de la que tanto se ha hablado. ¿Qué pasa con la amnistía? Ya hay algunos amnistiados, ya hay beneficiados. ¿Quiénes están ya disfrutando de la amnistía? Mireia Company, buenos días. Este es el tema a tratar más adelante. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los radioyentes. Pues sí, hoy nos vamos a mirar otra vez a la amnistía, esa vieja amiga que teníamos por ahí. Y sí, vamos a hablar incluso de Puigdemont. ¿Qué pasa con Puigdemont? Ay, ese es el principal amnistiado, ¿no? Pues fíjate, ya lo han frenado. Así que vamos a ver qué es lo que puede pasar y qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo sobre las órdenes de detención y su posible delito de malversación. Sí, y luego, pues también, qué pasa con los policías que estaban siendo procesados, otras cosas, por cumplir una orden, ¿no? Sí, vamos a ver las dos caras de la misma moneda y vamos a ver al final quién va a decidir, porque esto va a subir a instancias superiores y al final será el Tribunal Constitucional, pues, el que decida qué hay que hacer. Gracias, Mireya. Más adelante aquí en el Café Mañanero. También estaremos compartiendo con las abogadas Luz y Diana Piedraíta la asesoría jurídica en materia de inmigración. Así que pendientes, hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. Es actualidad, es entretenimiento, abordando temas de inmigración, sí, pero también los temas que tienen que ver con la sociedad, América Latina y, como no, los deportes. Y algo que no puede faltar, el entretenimiento musical. Hoy tenemos una noticia preocupante. El músico César Monge, fundador de Dimensión Latina, sufrió un infarto y fue hospitalizado en Madrid. La legendaria orquesta venezolana se encuentra de gira por Europa. Trae sus éxitos. Recordemos que de Dimensión Latina salió el sonero Oscar de León. Y la verdad es que es un referente, sin duda alguna, de nuestra música caribeña. Dimensión Latina. Vamos a dar cuenta del último parte médico de el maestro César Monge. Desde luego, pronta recuperación para el maestro. Vamos a recordar en todo caso a la Dimensión Latina. Este es su repertorio. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero y que tengan todos un feliz día. En esta noche callada, ¿quién? comprarme fruta sabrosa. Arañones y mamoncillos del Caney. Estamos escuchando La Dimensión Latina. Una legendaria agrupación de la cual surgió el maestro Oscar de León. El caso es en que continúa llevando su repertorio por el mundo y estaba realizando una gira de conciertos por Europa que ha resultado un poco accidentada. Recordemos que ya dábamos cuenta hace algunos días de que habían sufrido un robo. Habían robado incluso los pasaportes y algunos instrumentos. La noticia que hoy tenemos para compartirles no es buena. Resulta que el maestro César Monge, director y fundador de La Dimensión Latina, se encuentra recluido en un hospital de Madrid recuperándose tras sufrir un infarto. Eso ocurrió este lunes, a raíz precisamente de esas preocupaciones por el robo, en fin, las circunstancias en las que han quedado, sufrió el infarto. Desde aquí le enviamos toda la fuerza, la energía para que se recupere pronto. Y continúa con esa gira de conciertos, si la salud se lo permite. De lo contrario, que se recupere y que vuelva cuando él lo considere conveniente. Yo creo que ya le ha hecho un aporte muy grande a la música latina en general con esta legendaria orquesta que nos ha deparado muchos éxitos. Hay que decir que Dani López, manager de la agrupación, ofreció unas declaraciones que ha compartido en las redes sociales a propósito del estado de salud de el maestro César Monge. El asunto de lo que pasó, también hemos tenido otras situaciones acá en Madrid a raíz de este robo, que los objetos de tanto del maestro César Monge Albóndiga y de Marcial Isturiz. El maestro César Monge se comenzó a sentir mal de salud el día domingo, con la penosa sorpresa de que sufrió un infarto este día lunes. Y estaba en este momento hospitalizado en el hospital Las Princesas. Gracias a Dios el maestro está estable. Todo el apoyo que hemos recibido tanto del hospital de Las Princesas como el de nuestros amigos del consulado de Venezuela. Hay que mencionarlo especialmente a la gente del consulado de, de, de Venezuela aquí en Madrid, la gente de la embajada, han hecho un trabajo encomiable en cuanto a la salud del maestro Monje. Que... Claro, imagino fue por toda la preocupación, por todos los problemas que han acontecido. Se sintió muy, muy mal y me imagino que reteniendo toda esa preocupación, imagínate, el pasaporte, la visa en Estados Unidos, todo aquello, me llamó esta semana, bueno, el mismo lunes, que se sentía un poco mal, que tenía, cuando respiraba le dolía un poco el pecho, y bueno, lo llevamos al hospital y lo que, o sea, cuando nos dieron la noticia, me la dan a mí la noticia, de verdad que no me imaginaba que podía estar pasando eso, fue un infarto fuerte, pero gracias a Dios, y con la asistencia oportuna, lo operaron, hicieron un cateterismo, le harán otro cateterismo este día viernes, y para poder seguir avanzando y restablecer su salud, pues. Bueno, deseándole, por supuesto, una recuperación súper rápida. Pronta recuperación entonces para el maestro César Monje, director y fundador de La Dimensión Latina. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta ya estaremos con el monólogo de actualidad. Arden las redes sociales con Gustavo Petro. Imagínense que el partido entre Colombia y Brasil finalizó con una polémica por un gol anulado a Colombia. Pero hay una polémica superior, que puede estar por encima de un gol entre Brasil y Colombia en plena Copa América. Ese gol perfectamente pudo eliminar a Brasil, pero hay algo de lo que se está hablando, y no solamente en Colombia, sino en todo el continente. ¿De qué será? No puedo dejarlos en suspenso. Se trata de Gustavo Petro. Pero ¿cuál es el nuevo lío de Gustavo Petro? Eso es lo que les vamos a contar una vez escuchemos estos consejitos comerciales. Y también estaremos escuchando a Adolfo Jiménez del Río, que de todas formas nos trae el adelanto de Latino Deportes. No lo entregamos en el inicio, en la presentación, porque Adolfo estuvo madrugando. El partido de Colombia y Brasil empezó a las 3 de la mañana, hora española, terminó a las 5, de manera que no ha pegado ojo Adolfo. Y además estaba pendiente también el partido entre Costa Rica y Paraguay. Él es así, de entregado a los compromisos con la información deportiva. Pero tenemos también mucho, mucho para compartir en el Café Mañanero. Quédense con nosotros. Ever Moda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Ever Moda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Ever Moda, la verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada, calle La Estrella número 14. Síguenos en Instagram, Ever Moda Valencia. Por fin en Europa, las cerraduras inteligentes para el hogar, la tecnología que está revolucionando el mercado asiático y americano. Por fin en España. Si sientes que las alarmas tradicionales no te dan mucha seguridad, ahora con las cerraduras inteligentes de Morgan estarás tranquilo cuando salgas de tu casa. Que ya no te asusten más los ocupas. Conoce las cerraduras inteligentes Morgan en la Avenida del Puerto 207. Tener cuenta bancaria ahora es más rápido y sencillo de lo que imaginas. Entra a igualo.com, descarga la app, abre tu cuenta, incluso solo con tu pasaporte, y en menos de 7 minutos empieza a disfrutar un mundo de servicios. Envío de dinero, microcréditos, préstamos, compras y muchas operaciones financieras. Igualo, primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descubre. Corona Wifi, la mejor conexión a internet está garantizada. Disfruta de velocidades de fibra por antena vivas donde vivas. En el campo, en la montaña, en la playa. Visítanos en nuestras tiendas en holawifi.net o llámanos al 635 30 30 30. Hola Wifi. Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. ¿Verdad? El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más.

Colombia se la jugará ante Panamá. Continuamos con la Eurocopa, porque también han estado intensos los partidos, y uno de ellos lo dispuso Turquía, la revelación de esta competición. Una Turquía que pudo con todo y demostró que está con miras a pelear quizá hasta el mismo título. Y es que Turquía estuvo ante una Austria durísima, pero se mantuvo firme y sacó un buen resultado. Y ya en los cuartos de final se enfrentará a Holanda. Pero todos los ojos están puestos indudablemente en el viernes, donde España se enfrentará a Alemania. Una final anticipada. Continuamos con el ciclismo, porque en el Tour de Francia, Tadej Pogačar está prácticamente imbatible. Y eso que detrás traía a dos colosos, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, pero no pudieron con la fortaleza que está demostrando este ciclista a nivel mundial. Quizá con el objetivo de batir récords como los de Eddy Merckx. Continuamos con Wimbledon, porque hoy se la juega nuevamente el número uno del mundo, Jannik Sinner, el italiano, y el número tres del mundo, Carlos Alcaraz. Novak Djokovic hizo lo propio en el día de ayer y hizo una buena victoria que lo mantiene superando las rondas. Y podríamos decir que el superhéroe de la jornada de ayer en la Eurocopa fue el portero de Turquía, que en el último segundo hizo el paradón ante un jugador, ante un cabezazo franco en que, a quemarropa de un jugador de Austria. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Resumen completo de la actualidad deportiva que estaremos desarrollando en Latino Deportes sobre la parte final de nuestro programa. Todo esto a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en Íqualo.com. Puede abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte, así de fácil, así de sencillo, y acceder a microcréditos, préstamos personales y hasta hipotecas. Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Está de moda. Es sin duda alguna la novedad. Íqualo. Pues bien, vamos con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, de igual forma que este miércoles 3 de julio se conmemora el Día Internacional de Conmemoración al Síndrome de Rubinstein-Tavy. Entre otros los aniversarios que celebramos un día como hoy, entre las efemérides del día recordamos que el reconocido actor Tom Cruise nació un día como hoy hace 62 años, celebrando el día de hoy su cumpleaños como parte de lo más comentado a esta hora en el calendario del Café Mañanero en este miércoles 3 de julio. Avanzamos efectivamente en el Café Mañanero, toda la actualidad, todo lo que necesitas saber de en materia de inmigración, todo lo que necesitas saber en deportes, todo lo que necesitas saber de España. Aquí está el resumen completo día a día desde Latinos FM y Latinos Televisión. En materia de inmigración, tenemos para destacar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha afirmado que la solidaridad voluntaria ha fracasado y ha señalado que espera tener los apoyos suficientes en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados para presentar posteriormente una reforma de la ley de extranjería. En declaraciones a los periodistas en Algeciras, esto en Cádiz, Torres ha recordado que recibió la encomienda del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de presidir la Comisión Interministerial de Inmigración y automáticamente se puso al frente de un trabajo que respondía a un acuerdo entre partidos políticos para la investidura y la legislatura, y también un acuerdo entre gobiernos, el de España, en este caso los gobiernos de Ceuta, Melilla y Canarias, que son los que en estos momentos están teniendo mayor flujo migratorio. De esto se habla hoy en materia de inmigración. Tenemos precisamente las declaraciones de Torres. Como saben, recibí la encomienda del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de presidir la Comisión Interministerial de Inmigración, y automáticamente nos pusimos al frente de un trabajo que respondía a un acuerdo entre partidos políticos para la investidura y la legislatura, y también un acuerdo entre gobiernos, el gobierno de España y en este caso los gobiernos de Ceuta, Melilla y Canarias, que son los que en estos momentos, año 2024, 2023, 2022, 2021, están teniendo mayor flujo migratorio. Quiero recordar, y lo digo aquí, que en el año 18 fue Andalucía y en otro momento fue Murcia, fue también las Islas Baleares, pero en estos momentos tenemos una situación humanitaria a la que hay que responder. Hay 6.000 menores en Canarias, pero también hay una presión de menores no acompañados en Ceuta y en Melilla. Como saben ustedes, es una competencia autonómica, pero el gobierno de España ha puesto sobre la mesa una posibilidad de una modificación legislativa que precisa y exige fundamentalmente que los partidos políticos, y previamente a ello hablaremos con las comunidades autónomas el próximo 10 de julio, se manifiesten en las Cortes Generales. Nosotros hemos adelantado, hoy lo anunciaba la ministra de Infancia, esa reunión que iba a ser el 18, será el 10, 8 días antes en Canarias. También queremos que los responsables de los derechos sociales de todas las comunidades conozcan la realidad que tiene Canarias, con más de 100 recursos en las distintas islas para responder a los menores no acompañados. Explicaremos el acuerdo al que hemos llegado el gobierno de Canarias y el gobierno de España, en el que hay financiación autonómica, financiación suficiente y necesaria, perdón, y también pues todas las responsabilidades del menor precavidas, y junto a ello toda duda jurídica y técnica resuelta, a la que también añadiremos algunas peticiones que nos hicieron los grupos políticos en las reuniones que tuvimos con todos los grupos políticos la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Y espero que después de esa conferencia sectorial del día 10 y en el mes de julio tengamos los apoyos suficientes para presentar esa iniciativa legislativa, ¿no? Y por tanto no desdeñamos ningún apoyo. El único grupo que nos dijo claramente no fue Vox. Estamos ante una cuestión de Estado, lo decía ayer mismo el presidente del Gobierno de España. Le pedí al señor Feijóo un acuerdo y un pacto de Estado para el Consejo General del Poder Judicial, para la financiación autonómica y para los menores no acompañados. Y en ese sentido precisamos, necesitamos, no solamente del voto del Partido Popular, sino también de su colaboración y su apoyo para que esta medida se pueda hacer, que lo que significa es que haya una distribución de los menores que llegan a los territorios frontera entre el resto del territorio español y, por supuesto, también la Unión Europea, en el sentido de que demos una respuesta digna a esos niños y niñas que están hacinados en estos momentos, y que lo hagamos de una manera que sea de solidaridad obligatoria. Hasta ahora. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. En breve estaremos con la pauta publicitaria. Y también, preste mucha atención, luego estaremos dando cuenta de esas relaciones entre España y América Latina. Está visitando una delegación desde Colombia, exactamente desde la ciudad de Cartagena de Indias a Madrid. Y ayer el alcalde de Madrid ha recibido esa delegación que encabeza el alcalde de Cartagena de Indias, Domènec Turbay. También se reunió en el día de ayer con el embajador de Colombia en España. Los detalles luego de la pauta publicitaria. Ya regresamos. Motor